cómo está temblando por tu amor. Mírame los ojos, cómo están brillando por tu amor. Tómame las manos, cómo está temblando por tu amor. Mírame los ojos, cómo están brillando.